3, 2, 1, acción. Aquí comienza Radio Recocha. Un programa donde los niños, niñas y jóvenes hablamos sobre nuestro derecho. Vengo a hablar de mi Pacífico, mi tierra bella. Amables son sus calles pavimentadas en piedra. En la tierra de Palapito donde vivo yo. Qué amable es mi gente, la música y su folclor. Ae, ae, ae. Es mi tierra. Su programa, ya estamos en Radio Recocha. Hola, mi nombre es Lucy Yasmín Castro, vengo del departamento del Putumayo, municipio de San Miguel, de la institución educativa rural Afilador, tengo 15 años y me encuentro muy contenta de estar participando en Radio Recocha. Mi nombre es Brenner Ander Rontería Arbolea, hago parte del grupo de radio en Conétate, tengo 12 años, vivo en Buenaventura. Mi nombre es Mariglaine Oscue, vengo del departamento del Cauca, municipio Corinto y representando a la institución educativa Carmencita Cardona de Gutiérrez, sede principal. Tengo 12 años y estoy muy contenta de estar aquí. Hola, yo soy Yarlady Sarasa, soy de aquí de Buenaventura y me encuentro muy contenta de estar participando en Radio Recocha. Hola, mi nombre es Iván Alfonso Sinisterra Angulo, soy de aquí de CODE, me gusta estar aquí en la Radio Recocha y tengo 17 años. Hola, mi nombre es Lina Baza, soy del departamento del Putumayo, municipio de Villa Garzón. Vengo en representación de la institución Cuachahuala de San Luis Alto Picudito. Tengo 16 años y estoy muy contenta de estar aquí en Radio Recocha. Hola, mi nombre es Aide Yoleimi Ordoa Sinisterra. Estoy aquí en Radio Recocha y vivo en Buenaventura. Estudio en la Escuela San Juan Bosco. Hola, mi nombre es Carlos Tanner Riasco y hago parte del grupo de radio y estoy en Radio Recocha. Vivo en Buenaventura y tengo 11 años. Hola, mi nombre es Luisa Caterine y tengo 10 años y nací en Buenaventura. Yo tengo 10 años. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? De los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Los niños y niñas tenemos derecho a la vida, a la familia, a la salud, a la educación, a los alimentos. Por eso decimos, tenemos derecho. Por eso decimos, tenemos derecho. A la vida, a la familia, a la salud, a la educación, a los alimentos. Por eso decimos, tenemos derecho. Por eso decimos, tenemos derechos. Buenos días, muchachos. Hoy vamos a ver el área de informática. Y sí, profe. Hoy por fin voy a tener la oportunidad de manejar un computador. Bueno, muchachos, ahora sí prendan los computadores. Profe, el mío no me funciona. Ay, no puede ser. Otra vez no tenemos combustible para la planta de energía. ¡Ay, no! ¡Otra vez no! Los niños, niñas y adolescentes tenemos grandes talentos, pero no tenemos ayuda por parte del Estado para poder desarrollar nuestras habilidades. Y es necesario que fijen la mirada en las zonas rurales dispersas y nos brinden una educación adecuada y de calidad. Campaña por la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Porque nosotros también tenemos derechos. Buenaventura 2013. Muy buenos días, estamos aquí con... Lucía Yasmín Castro. Bueno, Lucía, ¿por qué has hecho esta historia? Bueno, yo he hecho esta historia para dar a conocer cuál es la problemática con la que tiene mi institución. Mi institución se encuentra ubicada en el departamento del Putumayo, municipio de San Miguel, y su nombre es Instituto Educativo Rural Afilador. Y bueno, ¿qué te inspiró para venir desde Putumayo hacia acá a Buenaventura? A mí lo que me inspiró es hacer y dar a conocer que en los rincones de Colombia existe esta institución donde nos estamos formando a pesar de las muchas dificultades que tenemos. ¿Y qué quieres dar a conocer con el radio? Quiero dar a conocer que somos unos jóvenes que tenemos unos grandes talentos por desarrollar. Somos unos jóvenes con capacidades, pero que muchas veces no hemos tenido apoyo por el Estado, entonces es por eso que no hemos podido desarrollar estas habilidades. ¿Y tú crees que vas a conseguir el apoyo por el Estado? Pues eso es lo que siempre hemos buscado y siempre he pedido para mi institución. Busco algo mejor, una mejora para mi institución. Muchas gracias. Gracias. Hablando claro. Hola, queridos oyentes de Radio Recocha. Nos encontramos en la sección Hablando Claro con jóvenes y niños de diferentes lugares del territorio colombiano. Mi nombre es Mari Gladys Noscue, vengo del departamento del Cauca, municipio de Corinto, y tengo 12 años. Mi nombre es Lucía Yasmín Castro, vengo del departamento del Putumayo, municipio de San Miguel, representando la institución educativa rural El Afilador. Mi nombre es Jofre Mosquera Carvalí, de Buenaventura. Nací en Marisalde y estoy en el colegio Incedelpa. Mi nombre es Lina Basta, del departamento del Putumayo, del municipio de Villa Garzón, de la institución Cuetzchahuala de San Luis Alto Picudito. Bueno, queridos compañeros, vamos a hablar acerca del derecho a la educación en nuestros diferentes establecimientos educativos. Pues en mi institución educativa Carmesita Cardona de Gutiérrez, Corregimiento Río Negro, hay mucha dificultad en la educación porque muchos profesores se hacen cargo de muchas áreas, entonces en mucho tiempo hay veces que tenemos horas libres, entonces no aprovechamos la educación y nos falta restablecer con más profesores y que el Estado esté más pendiente de nosotros. Bueno, en el departamento del Putumayo, mi institución se encuentra ubicada en el municipio de San Miguel. Me encuentro en un lugar fronterizo con la República del Ecuador. Mi institución cuenta con una gran problemática educativa, principalmente con lo que es el transporte escolar, porque hay muchas veces que no tenemos el transporte escolar y debemos de pasar y caminar largos trayectos donde tenemos muchos riesgos porque nos podemos encontrar con actores armados y podemos estar corriendo el peligro de nuestras vidas. Además, también hay jóvenes que por la mala e inadecuada educación deciden integrarse a un grupo armado y esto pues es algo que no es conveniente. Y además, cuando los jóvenes decepcionados por una mala educación muchas veces se van a la República del Ecuador, donde es un país que pues les brinda ayudas también para que ellos puedan estudiar. Queridos oyentes, quiero contarles, en mi colegio el año pasado no, sí daban refrigerio y este año no están dando por la falta de los niños. Metieron un proyecto de 50 niños y no hay ni 25. Bueno, pues así como decía la compañera del Cauca, en mi institución también miramos la problemática de la falta de docentes, ya que pues como somos una comunidad indígena, el Estado casi no nos presta atención y le parece que pues que nosotros no, prácticamente no valemos para él, ¿no? Entonces no nos mandan los docentes que necesitamos y muchas veces los profesores tienen mucha carga académica y por eso no recibimos la educación adecuada y nos atrasamos mucho y cuando los estudiantes deciden cambiar de colegio van muy atrasados y pierden al evaluar a los estudiantes. Entonces por eso ellos mejor deciden retirarse de la institución y ya sea ir a coger a los grupos armados o deciden ponerse a trabajar, porque ya se decepcionan y entonces no deciden seguir estudiando. Eso por una parte, y además también la falta de material educativo. No tenemos libros, nos falta una biblioteca, nos falta ampliar la sala de cómputo y pues tampoco tenemos un laboratorio, que nos hace mucha falta, y pues por eso es que los estudiantes deciden retirarse, y esa es la decepción para ellos. Bueno, entonces, queridos oyentes, queremos despedirnos con un mensaje que queremos dejar de los distintos lugares del territorio colombiano. Bueno, pues yo el mensaje que les dejo del municipio del Cauca y de mi institución educativa Carmencita Cardona es que allá los estudiantes valoren más a los profesores, porque hay muchos que tienen diferentes enseñanzas del cabildo indígena de allá. Entonces, que ellos valoren más y que le pongan más atención a las clases, y que la mayoría de estudiantes pues no se salgan y que aprovechen el estudio. Lo que yo les puedo decir de mi institución es decirle al Estado que fijen la mirada en nuestras zonas rurales dispersas. Nos encontramos en un rincón de Colombia, pero que somos colombianos de bien, y necesitamos un apoyo del Estado. No que porque somos muy lejanos el Estado nos tenga en un abandono. Somos unos jóvenes con talento y necesitamos una ayuda del Estado. Que mis compañeros del colegio de Incedelpa, que vuelvan al colegio. Bueno, de parte de nosotros, pues lo que quisiéramos es que el Estado nos ayude y pues se acuerde que nosotros también hacemos parte de aquí, y que también somos colombianos y también tenemos necesidades. No solo porque somos indígenas nos van a dejar en el olvido y no se van a acordar de nosotros. Nosotros también tenemos derecho a una educación adecuada y queremos que se nos cumpla ese derecho que pedimos y que se nos ha sido violado. Hay muchos niños que están naciendo, hay muchos niños que están muriendo, por eso les venimos a contar el secreto de África. En África se está negando el derecho de mandarles mucho alimento para que nutran el pensamiento. En África se sufre de desnutrición. Ajá. Aquí en Buenaventura no es la excepción. ¿Cómo, cómo? En África se está negando el derecho. Hay que mandarle mucho alimento. Hay muchas madres que están viendo de ver sus hijos de hambre cayendo. Hay muchas madres que están viendo de ver sus hijos de hambre muriendo. Por eso les venimos a contar el secreto de África. En África se está negando el sustento. Hay que mandarles mucho alimento para que nutran el pensamiento. En África se sufre de desnutrición. Ajá. Aquí en Buenaventura no es la excepción. ¿Cómo, cómo? En África se sufre de desnutrición. Ajá. Aquí en Buenaventura no es la excepción. ¿Cómo, cómo? En África se sufre de desnutrición. Ajá. Aquí en el Cauca no es la excepción. ¿Cómo, cómo? En África se sufre de desnutrición. Ajá. Y en el Putumayo no es la excepción. ¿Cómo, cómo? En África se sufre de desnutrición. Ajá. Y aquí en Buenaventura no es la excepción. ¿Cómo, cómo? Ya. Caperucita solo tiene 16, primavera sin flores, papá le dice, ven, Caperucita eres joven y tienes que aprender a ocuparte de la casa, que serás una mujer. Hey, mami, disculpe, usted ha cocinado, ¿cierto? Sí, señora, ya se la dejé servida. Pero venga, vamos a comer otros dos al cuarto, venga. No, yo no quiero, yo ya almorcé. No se ponga así, venga. No, déjeme en paz, no me toque. Ve, vamos a comer, usted como esquiva, ¿no? Que no, no moleste, déjeme en paz. No, suélteme, no, suélteme, no me toque. Mami, yo te he dicho que no me dejes sola con ese señor. Ay, mami, usted sabe que a mí me toca trabajar, ¿y con quién te voy a dejar? Pero ese señor me da miedo. ¿Qué miedo te va a dar, mija? Él es solo muy... Él es tu papá. Ese señor no es mi papá. Ese señor es... O sea, es raro. ¿Qué raro va a ser? Si él es tu papá, ya lo respeta porque él es mi marido.

Carlos Ander Riascos. Bueno, hoy estaremos hablando sobre los derechos que se están vulnerando en Buenaventura y me gustaría que Brainer nos hablara sobre una experiencia que haya tenido. Por mi barrio sucede, vulneran el derecho a la recreación. ¿Por qué? Porque hay una cancha y uno va a jugar y si llegan los más grandes uno se tiene que salir de la cancha a dar lugar a ellos y si uno no se sale les pueden pegar o les quitan el balón. Y si uno juega en la carretera, hay piedra, uno se puede tropezar, se puede caer, pasan carro, moto, la moto pasa muy rápido, lo puede coger, pues ya hasta se puede morir en el momento porque el impacto del carro es muy el impacto del carro de la moto es muy fuerte. Eso es algo que ocurre mucho en nuestros sectores. Y me gustaría escuchar otra opinión de nuestro compañero, Carlos. En mi barrio se nos están vulnerando el derecho a la recreación porque desde hace 2 años los alcaldes nos han venido prometiendo que van a construir un polideportivo en la mitad del Lleras con el Alfonso López, pero no lo han cumplido nada. Entonces, nosotros tenemos que jugar en la carretera y por eso nos podemos pelar, nos podemos decoronar o algún impacto de un carro nos puede lastimar. Pero si el polideportivo está construido y nosotros podemos jugar adentro de él, ningún impacto de bala nos puede lastimar, ni nos podemos fracturar ni nada de eso. Entonces, le queremos decir al alcalde que por favor construya el polideportivo. Que los niños, niñas y adolescentes lo están necesitando mucho. Muchas gracias por sus opiniones. Una anécdota que me haya pasado a mí es un día que estábamos jugando en la carretera. Uno de mis tíos nos dijo, váyanse a jugar a su cancha, por eso le hicieron. Nosotros, por hacer caso y para que no haya problema con los mayores, lo fuimos a la cancha y estaban unos señores haciendo un trasmayo. Yo creo que si la cancha es para jugar fútbol, solamente es para jugar fútbol, no para que vengan a hacer su trasmayo y no lo dejaron jugar uno. Unos compañeros se pusieron a jugar, el balón pasó por ahí, cogieron, sacaron una navaja y explotaron el balón, lo botaron y en lo que se seguían jugando iban a dañar todos los balones que cayeran por ahí. Entonces nosotros tuvimos que irnos, entre todos pensamos, si no podemos jugar en la cancha ni en la carretera, entonces ¿dónde vamos a jugar? Porque desplazarnos hasta Montechino nos queda muy lejos y en Montechino también hay mucha problemática, que hay muchas personas que consumen drogas y todo eso en la noche, a veces también en el día, y cuando están en sus efectos ellos son muy agresivos también, cuando están elevados ellos agregan a las demás personas. Y también no podemos jugar en la calle porque siempre hay una vecina o un vecino que es estorboso, que no le gustan las cosas, que no le gustan que jueguen por ahí, que no hagan bulla, que está corriendo por ahí, que no le hagan bulla, que está durmiendo a alguien. Y solamente a veces lo hacen como por molestar o por darse de importante o no sé bien qué les pasa. Entonces esa es la problemática que hay en mi sector. Y completando lo que el compañero dice con las vecinas, que también si el balón cae allá dentro de la casa, no lo devuelve, sino que cogen, lo dañan y ahí se lo dan a uno dañado. Como diciendo que si tiran más balones allá, van a seguir haciendo lo mismo. Entonces, nuestra anécdota es que todos tenemos derecho a recrearnos, sin importar quiénes seamos, la edad, nuestra raza o nuestra cultura que tengamos, puede ser credo o social. Todos tenemos el mismo derecho a recrearnos y creo que todos somos iguales. Y le queremos pedir un favor a los alcaldes, consejeros y todas las personas que manejan eso en la política, que por favor no controlen el polideportivo, porque si no van a haber muchos conflictos. Entonces, si nosotros estamos adentro, no pueden haber conflictos. Que yo haya una reflexión, o sea, del alcalde, que no den esa sola cancha en un sector, comprando alguna parte donde quede cerca a varios sectores,

Entonces, ¿fue basado en eso? Y esos trabajos son basados en la vida real o en telenovelas así. Pues sí, güero, basado en la vida real, porque es algo que sucede mucho en Buenaventura, algo que le pasa a los jóvenes de aquí de Buenaventura, que mantienen discriminados, no los dejan expresarse lo que sienten o lo que hacen. Bueno, ¿alguna reflexión a las personas? Sí, todos los niños tenemos voz y voto, todos tenemos derecho a expresarnos y a demostrar nuestros sentimientos. Bueno, es la verdad. 3, 2, 1. ¡Acción! ¡Radio Recocha! Un programa donde los niños, niñas y jóvenes hablamos sobre nuestros derechos. Vengo a hablar de mi Pacífico, mi tierra bella. Amables son sus calles pavimentadas en piedra. En la tierra de Palapito, donde vivo yo. La música y su folclore. Ae, ae, ae. Es mi tierra bella. Ae, ae, ae. Vivo orgulloso de ella. Campaña por la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Porque nosotros también tenemos derechos. Buenaventura 2013. Conéctate ya.